ella enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, que viene el carretero a recogerla enseguida. Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo, cayendo, me suena esa dentadura de campesino comiendo. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, tumba la caña, machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida. Carretero a recogerla enseguida. Al central Guajiro, a moler la caña sabrosa. Tumba la caña, machetero, tumba la caña. El carretero a recogerla enseguida. Machetero, corta y besa la caña de dulce entraña, que no estás cortando caña, estás sirviendo tu mesa. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, tumba la caña, machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida.